Fábula 148 de Las Fábulas de Isopo. Leído para LibriVox.org por Leon Meyer. Fábula 148. El cerdo y los carneros. Se metió un cerdo dentro de un rebaño de carneros y pasía con ellos. Pero un día lo capturó el pastor y el cerdo se puso a gruñir y forcejar. Los carneros lo regañaban por gritón diciéndole, «A nosotros también nos echa mano constantemente, y nunca nos quejamos». «Ah, sí», replicó el cerdo, «pero no es con el mismo fin. A ustedes les echan mano por la lana, pero a mí es por mi carne». Perder lo reponible no nos debe preocupar, pero sí el perder lo que es irreparable. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.